cura, taco, pega, así, patapá. Ataco, cura, taco, pega, así, patapá. Ataco, cura, taco, pega, así, patapá. Ataco, cura, taco, pega, así, patapá. Ay, a mamá, ay, a mamá, así, patapá. Ay, a mamá, ay, a mamá, así, patapá. Ay, a mamá, ay, a mamá, así, patapá. Ay, a mamá, ay, a mamá, así, patapá. Ataco, cura, taco. Oh, yeah.